Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales y con los cuales vamos a estar a lo largo de las próximas dos horas compartiendo algunos títulos, compartiendo algunas noticias y obviamente haciendo una recorrida por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, para contarles en definitiva cuáles son esos temas de interés que se van suscitando en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Y a ver, digo, uno de los temas que vamos a estar abordando en parte, a ver, vamos a tocar un tema del cual le venimos dando continuidad desde hace bastante tiempo en la radio pública, que tiene que ver con la situación del descanso dominical en nuestra provincia, una ley que todavía está absolutamente parada en la legislatura santafesina desde el año pasado, a pesar de los reclamos de una enorme cantidad de sindicatos vinculados a la actividad mercantil en la provincia de Santa Fe. Pero la nota importante, o por lo menos esas notas que nos generan esa sensación de que no siempre todo está perdido y que no siempre el poder tiene la posibilidad de poder comprar todo lo que está a su alrededor, y sobre todo pensando de que nos hemos acostumbrado en los últimos años a que la justicia siempre ha estado del lado de los poderosos y muy pocas veces de aquellos que no tenemos la capacidad de lobby o de recursos como para poder intentar moldear algún tipo de decisión que pueda tomar la justicia, que lamentablemente es algo que ha pasado y mucho en la provincia de Santa Fe, en la Argentina, en los últimos años. Aquel que nos esté escuchando dirá, pero ¿cómo? La justicia no está para proteger al más pobre, al débil, para tratar de garantizar y ser equilibrada en la distribución y en lo que es impartir justicia. Y eso es lo que indica la lógica. Lo que indica la práctica es que esto en nuestro país, lamentablemente, en los últimos años no ha sido así. La provincia de Santa Fe es un claro ejemplo de esto que estamos diciendo. Pero traemos a colación porque en las últimas horas, ustedes saben que la zona más conflictiva, o por lo menos donde se ha desatado una feroz batalla respecto a este tema, ha sido la ciudad de Venado Tuerto, donde la empresa Carrefour, la cadena francesa Carrefour, se ha negado sistemáticamente a cumplir la ordenanza que se había votado hace un par de años por parte del Consejo respecto al descanso dominical. Todas las cadenas de supermercado, inclusive cadenas nacionales, habían acatado la decisión, habían llevado adelante el cierre el domingo por la tarde, tal cual como estaba previsto. Recordemos que en marzo de este año Carrefour había presentado un recurso de amparo para posibilitar la apertura los domingos a la tarde, pero hubo y llegó una segunda instancia judicial de la Cámara Civil y Comercial de Venado Tuerto que acaba de darle la razón al municipio. Por eso ahora existe una posibilidad latente de que el Consejo pueda volver a insistir o pueda llevar adelante una nueva ordenanza que permita la instalación plena de lo que es el descanso dominical en la Esmeralda del Sur, como se conoce a la ciudad de Venado Tuerto. Recordemos que hay que buscar obviamente el mecanismo mediante el cual ahora se va a intentar avanzar en esta nueva normativa, pero que sí, hay un escalón jurídico que todavía sigue dando vueltas sobre si el municipio no tiene esta potestad. El municipio cree que tiene derecho absoluto, igual que el Consejo, de poder legislar en la materia e imponer este descanso dominical, y están los que ven de otra manera y piensan que el Estado no tiene facultades para poder llevar adelante este tipo de iniciativas. Pero con esta concreción, o por lo menos con esta fallo a favor del municipio, ahora falta esperar a ver qué decisión va a tomar el Consejo Deliberante sobre restablecer o no esta normativa que ha sido suspendida. Recordemos que tiempo atrás el municipio y el Consejo acordaron suspender la medida hasta en tanto y en cuanto se pudiera dar una resolución judicial. Uno imagina que después de todo lo que ha sido la batalla judicial, el Consejo Deliberante va a avanzar nuevamente en esta determinación, pero hay que decir que lo que decide la justicia, lo que decide la Cámara, es que la vía judicial idónea para hacer o realizar el amparo es la contencioso-administrativa. Es decir, si bien no definieron sobre la cuestión de fondo, lo que se hizo fue dar lugar a lo que había planteado la municipalidad en relación a la incorrecta vía procesal que había elegido la empresa para llevar adelante el reclamo pertinente. Ahora, obviamente, vendrá la discusión política, vendrá nuevamente darle forma a si se avanza o no en una nueva ordenanza, pero sí se entiende, y esto también es algo que han recalcado desde el municipio venadense y también distintos actores políticos, de que en definitiva esto se soluciona y se evitan este tipo de conflictos, o se pueden evitar situaciones de la misma característica pensando en el futuro, si la legislatura hiciera lo que tenía que hacer, que es sentarse a legislar o por lo menos empezar a debatir el tema. Recordemos que la ley de descanso dominical tiene media sanción en la Cámara de Diputados, cuenta con la mayoría de la adhesión de los bloques, hay una férrea oposición sobre todo del oficialismo, del Frente Progresista Cívico y Social, que se rehúsa a discutir el tema, tratando de, en algunos casos, de lobbyar para grandes empresarios o para grandes cadenas de shopping que están instaladas en la provincia de Santa Fe, y esto ha generado que en los últimos tiempos no se pueda contemplar la posibilidad de volver a una conquista tan importante, a un derecho de los trabajadores como ha sido el descanso dominical. Por eso uno imagina que a partir de esta situación particular, que reiteramos, atiende únicamente a lo que es la ciudad de Venado Tuerto, debería ser el puntal de lanza, debería ser la punta del ovillo que permita destrabar la discusión en la legislatura santafesina, y por qué no pensar a fin de año poder contar con una ley de descanso dominical que sirva para los más de 120.000 trabajadores mercantiles que hay en la provincia de Santa Fe, o por lo menos los que están dentro de lo que se conoce. Digo, puede ser mucho más la cifra, pero se habla más o menos de los que están afiliados a todos los sindicatos de trabajadores de comercio que están en la provincia de Santa Fe. Tema que nos parece importante, decíamos, en un rato vamos a estar charlando también sobre esto, vamos a darle alguna otra miradita, vamos a profundizar un poco más esta situación, pero lo que hacemos a esta hora es saludarla a nuestra compañera aquí en la mesa, a Melisa Paporelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para la audiencia de la radio pública, las diferentes emisoras que retransmiten estas casi dos horas de síntesis de la región, haciendo un recorrido por la economía, la política, la conformación social de los pueblos y ciudades del territorio de la Bota santafesina, con uno de los temas, si se quiere, más charlado por estas horas, que tiene que ver con este paro opositor de la CGT y la CTA, actividad que es casi normal en todo el país, el acatamiento a la medida de fuerza, como decíamos, impulsada por Moyano y Barrio Nuevo, se siente con dispar intensidad en las principales capitales del país. Lo mismo sucede, por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Fe, donde el servicio del transporte público, donde la atención de los comercios es con total normalidad en esta jornada. Donde un 75% aproximadamente de los trabajadores han decidido concurrir a sus lugares de laburo, ¿verdad? Pero uno de los temas también interesantes a los cuales le venimos haciendo un seguimiento desde hace algunos 2 o 3 meses, tiene que ver con el molino arrocero ubicado así en la localidad de Román, departamento San Javier. En las últimas horas han habido algunas reuniones muy interesantes donde han participado más de 28 empleados de la planta arrocera. Estuvieron reunidos con el presidente comunal de Román, con Víctor de Bloch. Estuvo presente también el senador por el departamento San Javier, José Baucero. Y en la misma reunión se actualizó, se planteó la información sobre cómo están marchando las negociaciones. Hay dos propuestas económicas de dos empresas de la región que están o estarían interesadas en comprar y que ya aparentemente han hecho algunas cotizaciones. Lo que nos podía agregar sobre esta reunión es que, por ejemplo, se charló sobre el reclamo de los trabajadores actuales para que sean reincorporados una vez que Molino Río de la Plata se retire de la planta y comienzan las conversaciones con los nuevos dueños de hacerse efectiva, por supuesto, la compra en las próximas semanas por una de las empresas que aventaja una de la otra en posibilidades de concreción de una inversión. Y lo que nos comentaban también es que, bueno, entre los trabajadores, más de 28 que participaron en esta reunión, el clima, más que nada, era un clima medido de optimismo y, por supuesto, que los trabajadores cuentan y tienen ese interés de mayores certezas sobre cuál va a ser su futuro laboral. Pero al mismo tiempo, paralelamente, como hace ya un poquito de 3 meses, recordamos que ya estamos entrando al mes de septiembre, el 30 de septiembre es la fecha clave. Bueno, mientras tanto, las autoridades también quieren mayores precisiones a los agentes del quien se hace cargo de Molinos Río de la Plata, y quieren una nueva reunión de la mesa de trabajo que se viene sosteniendo, como decíamos, hace varios meses, y que incluyó reuniones en Román, aquí en la misma ciudad de Santa Fe, en Buenos Aires, donde también ustedes recordarán cuando charlábamos con sus protagonistas acerca de las audiencias también que se daban en la misma mesa de la jefatura de gabinete de ministros de la Nación, con el propio Capitanich sentado allí con los trabajadores y con el presidente comunal y con el senador departamental. Ojalá haya buenas noticias, por lo menos todo indica que se sigue por el camino correcto, así que también te vamos a estar interiorizando sobre este tema. Es uno de los molinos arroceros más importantes que tiene la región y que está luchando por la continuidad de las fuentes laborales de sus más de 28 trabajadores para una localidad tan importante como es Román. Así que un tema, vuelvo a insistir, al cual seguimos de cerca. Muy bien, y temas que vamos a seguir obviamente profundizando dentro de un rato. Tenemos muchas cosas para compartir con ustedes en el día de hoy. Hoy tendremos también el micro de la Gerencia de Empleos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que estarán haciéndolo como es habitual cada semana. Lo que hacemos ahora es contarles que Cielo Sarazo es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe. Está Salvador Rodríguez al frente de la nave técnica, manejando consola y controles en el día de hoy, que están los compañeros de las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que los invitamos a que nos acompañen durante estas 2 horas para informarse de todo lo que acontece en el interior de la provincia de Santa Fe, que esto es Síntesis de la Región, que así arrancamos, que así se presenta el programa del día de hoy. Cansados, fondo del alma, son tus ojos claros, poema y luz, y del rocío se formó tu canto y el mío. se fueron. Pasos cansados, grito memorioso, rueda sin tu llanto y el mío. Una canción, no canción, si no hay con quien compartirla. Y una razón, no es razón, si es sangre, bala y herida. Interpretó Tierra Quebrada. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en Radio Nacional Santa Fe, lo estamos haciendo también a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, compañeros con los cuales habitualmente en este segundo bloque solemos hacer una gira, una recorrida por sus pueblos y por sus ciudades para empezar a informarnos un poco más de lo que está aconteciendo. Vamos a iniciar entonces este recorrido y en esta oportunidad nos vamos a quedar en la ciudad de Carcaranía. Desde Radio Yoc vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gustavo Bianchi. En el marco de los últimos anuncios realizados a raíz de la reactivación del ramal ferroviario Rosario Norte Cañada de Gómez, visitaron nuestra ciudad el secretario de Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe, el señor Horacio Girardi, y una comitiva perteneciente a la Secretaría de Transporte de la Nación. Estas autoridades fueron recibidas por el intendente local, Ramón Pedro Soques, para evaluar el estado de la infraestructura ferroviaria que incluye estaciones, vías férreas y también material ferroviario. Escuchamos al intendente local, al secretario de Municipios y Comunas y al ingeniero Mascocchi, integrante de la comitiva de la Nación. Me interesa destacar la forma que se está llevando adelante este proyecto. Creo que cuando uno aspira a una Argentina seria, esta es la forma de trabajar, en forma tripartita, el gobierno provincial, el gobierno nacional, respetando a los jefes locales, que somos los que vivimos las problemáticas del transporte y del tránsito en nuestras ciudades. Si se puede avanzar, porque después van en los pasos de los recursos, en Santa Fe yo creo que esta va a ser el ramal que primero se va a avanzar porque estamos mucho desarrollándolo en forma seria. Y también destacar que después de la parte de la voluntad política se pasó inmediatamente a la cuestión técnica. Estamos haciendo un trabajo de relevamiento en cada una de las localidades que están linderas al ramal que se piensa recuperar, de la posibilidad de la unión entre Cañada de Gómez y Rosario, viendo el estado de las instalaciones ferroviarias, analizando cómo poder reutilizarlas y con el objetivo de en 30 días elevar un informe al Secretario de Transporte de la Nación y al Gobernador más ajustado de cuáles son las situaciones, las cosas en las que habría que hacer algún tipo de reforma, también manejar un número más ajustado en las inversiones a realizar en un proyecto que consideramos nosotros que puede ser viable. Secretaría de Transporte, desde la gestión de Alejandro Ramos, ha instrumentado y trabajado para recuperar gran parte de la infraestructura ferroviaria, no solamente en carga, sino también en pasajeros. El tren Rosario-Buenos Aires es una muestra y está en ejecución. Es una obra importantísima que recupera un corredor histórico que va a traer mejor calidad de vida, menor accidentología, mejor conectividad. Esto responde al área del Gran Rosario. Este corredor fue histórico, siempre funcionó, como dice usted, yo también lo vi y lo usé, y lógicamente que después del desmantelamiento que existió en materia ferroviaria, restaurarlo es bastante complicado. Estamos trabajando en eso. Yo tengo fe de que el año que viene podamos ver el tren funcionando. Tengo mucha fe, creo que es viable. Desde la ciudad de Carcarañá, para Síntesis de la Región, les informó Gustavo Alberto Bianchi. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, seguimos recorriendo, seguimos visitando pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos instalamos en la localidad de Lemán. Desde Radio Nativa compartimos el informe de nuestro compañero Luis Castillo. Vamos a contarles actividades que se vienen aquí en la localidad de Lemán. La cena a beneficio de la parroquia San Guillermo, que va a tener lugar este próximo sábado 30 en instalaciones de la misma parroquia. Se va a servir como plato principal patamuslo de pollo con salsa de puerros. También este próximo sábado va a tener lugar una iniciativa entre algunas personas que realizan actividades en el ámbito de la sociedad italiana, una fiesta temática de disfraces. También queremos comentarles que el próximo día 6 de septiembre va a tener lugar la cena y baile anual que organiza el colegio secundario. Va a ser en el Club Moreno, va a contar con la animación del grupo Dominó. Y también se está invitando para el próximo día sábado 30 al taller que va a llevar a cabo la actriz, escritora y narradora oral santafesina Marcela Savio, quien estará por segunda vez visitando nuestra localidad. Esta actividad está organizada por la Biblioteca Popular Héctor Reinaudi. Va a tener lugar en el Jardín Nucleado número 267 el próximo sábado 30 a partir de las 15 horas, con una duración aproximada de 3 horas en la modalidad de taller que lleva como título La partitura del cuerpo en juego en relación a la comunicación, narración oral, la nutrición cultural y animación lectora. Está dirigido a narradores orales, docentes, animadores socioculturales, asistentes sociales y adultos interesados en la temática. Lucas Bustos, el taekwondista de nuestra localidad, que está actualmente compitiendo en Jamaica en esta semana, en la Copa del Mundo de Taekwondo ITF, más precisamente en la ciudad de Montego Bay, que este viernes en combate. El primero de ellos va a ser ante el canadiense Evan La Barbera, y recordamos que también en este caso, en el combate, la modalidad es por eliminación. Es decir, para poder seguir avanzando tiene que ganar ya el primer combate. ¿Quién ha sido su instructor en todos estos pocos años, si se quiere, que está Lucas en la actividad del taekwondo? Denis Pérez. ¿Qué sensaciones tiene él, no? A lo lejos, ¿cómo está viviendo la participación de Lucas en estos días? Hola, Luisito, ¿cómo andás? Bueno, primero agradecerte a vos, Luis, porque siempre estás apoyándonos, tanto a mí como a la escuela. Y bueno, con respecto a lo que me preguntaba, sí, una emoción muy grande, ¿no es cierto? Porque tener un alumno compitiendo a nivel mundial, yo creo que es el orgullo de cualquier instructor, tanto el sacrificio que se hizo todos estos años para que logre, le ocurra lo que le está sucediendo, ¿no es cierto? Pero sí, muy emocionado y siguiendo en todo momento por internet, por el celular, buscando los resultados, a ver qué está pasando, está practicando, dónde está, sí, a full. Nosotros cuando surgió esto del Mundial de Jamaica, sí lo pensábamos, pero no pensábamos que iba a ser posible. También es gracias a ustedes, ¿no es cierto?, a todo el pueblo de Lemán. Y al haber llegado allá y estar con grandes maestros del taekwondo de todos los países, yo creo que es un logro importantísimo. Y va a ser una experiencia única que tenga Lucas, que le va a servir también como instructor y crecer a nivel del taekwondo. Desde Radio Nativa Lemán 106.7, informó Luis Castillo. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, le agradecemos a los compañeros por estos informes que nos han enviado en el día de hoy. En un rato vamos a seguir recorriendo la provincia, nos quedan todavía algunos testimonios, algunas voces de otros compañeros para compartir con todos ustedes, pero lo que podemos hacer rápidamente en este minutito que nos queda previo a la pausa es repasar las líneas de comunicación, ¿le parece? Estás escuchando Síntesis de la Región con el recorrido de nuestros corresponsales y con las próximas entrevistas en casi 2 horas de programa. Te invitamos a que seas parte y participes a través de nuestra línea telefónica 0342-155-4836-42. Nos escribís, nos llamás 0342-155-4836-42. 42. Muy bien, de esta manera entonces nosotros estamos llegando a la pausa. En un ratito volveremos, nos quedan muchas cosas todavía, nos queda seguir recorriendo la provincia, nos quedan notas en estudio, nos quedan corresponsales, pero esto será a la vuelta, momento de la pausa en Síntesis de la Región. Soy Chigi Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Ojos miran el río llevarse el tiempo pasado, tus lágrimas lavan tu cuerpo, lavan limpiando rastros, y ahora el agua trae el futuro, están en silencio vos y este cielo. Oh. Río, río herido. Salgo a buscar al final del atardecer aquel río en que navega nuestro amor. El quieto espacio donde todo pasa, veloz al tiempo de la y tus pensamientos nuevos borran lo que ya pensaste. Así vas haciendo tu historia, el mundo olvida. ¿A dónde vamos? No lo sabemos, amor. Río, río herido. Río de dónde. Aquel río en que navega nuestro amor. Salgo a buscar al final del atardecer aquel río en que navega nuestro amor. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, con Continuamos en la radio pública, estamos haciendo síntesis de la región, acompañándolos en esta recorrida por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, por los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Momento de seguir viajando, momento de seguir recorriendo, porque en esta oportunidad nos vamos a ir hacia el departamento San Javier, más precisamente en la localidad de Román. Desde allí, desde FM La Mega, vamos a compartir el informe de nuestro compañero Javier Aguirre. Demarcación vial en cordones del área pavimentada. La comuna de Román continúa con las tareas de pintura vial de los cordones de la zona pavimentada y que tiene como objetivo mejorar la visibilidad a los automovilistas, motociclistas y ciclistas que transitan en el área central de la localidad. Durán recibió aportes para el Servicio de Promoción y Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia. En la tarde del miércoles, en Durán, el presidente de Comuna, René Riñero, estuvo recibiendo a Joaquín Andrés Blanco, encargado del Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Coordinación de Políticas Sociales de la provincia. En la misma se firmó un convenio por 30.000 pesos para el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, la cual servirá para enfrentar gastos de profesionales que trabajan en todo el distrito de Durán. Joaquín Blanco dijo que es importante la labor del presidente de Comuna Riñero para mejorar y acompañar a las personas que necesitan de un acompañamiento personalizado y que de a poco se va dando solución. Mientras esta preocupación exista, es necesario que la provincia siga apoyando y acompañando el interior, enfatizando sobre todo a los niños y adolescentes. Hay un compromiso de seguir brindando el apoyo económico y sobre todo ver que el trabajo que se está realizando llega a la gente. La comuna de Román dictó un curso de sanitarista. La Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas organizó un curso de instalador sanitarista en especialidad en conexiones a redes cloacales. En este primer módulo se desarrollaron conocimientos teóricos para luego completarse con el segundo módulo en la práctica de obra. La capacitación tuvo a 32 participantes y tiene como fin que los sanitaristas que aprueben los dos módulos se rematriculen y que se encuadren los instaladores dentro de una nueva normativa que se aplicará a partir de la segunda quincena del mes de septiembre. En otro orden, contarles que la Peña de Mujeres, las Sin Líneas, vienen organizando lo que es el tercer concurso de pesca embarcada de mujeres a realizarse en Román el próximo 14 de septiembre. Además, también informó su comisión que están organizando en forma conjunta con la comisión del Club Las Palmas para el 21 de septiembre retomar una de las fiestas más importantes de la provincia y que tiene que ver con una de las producciones que se realizan en nuestra región y que tiene que ver con la batata. El 21 de septiembre se viene la fiesta provincial de la batata. Después de 7 años de no hacerla, vuelve, se lo va a realizar allí en el Club Las Palmas y está organizando la Peña Las Sin Líneas junto a la comisión del Club Las Palmas. Así que vayan preparándose porque, por supuesto, es una de las fiestas más importantes y tradicionales de nuestra zona que se la vuelve a hacer junto a este grupo de mujeres que le está poniendo todas las ganas. Ya está prácticamente organizada la semana de actividades donde va a haber fútbol femenino, fútbol infantil, competencia de juntada de batatas, además también torneo de bochas, como así también charlas para productores. Y el 21 de septiembre los festejos centrales allí en el club con la actuación de Mingo Acosta, también va a estar actuando el grupo La Fibra, Avi Chiva de la ciudad de Arequito y también por supuesto la actuación de Beto Prato. Todo esto el 21 de septiembre en el Club Las Palmas. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública. Escuchábamos a nuestro compañero Javier Aguirre desde la localidad de Román. Le puedo pedir, si es tan amable, pero previo a que repasemos la línea de comunicación, cortito antes que se me olvide, porque si no se me va a pasar y no quiero dejar de cumplir con Víctor Hugo, que hace un rato nos mandaba un mensaje, decía: qué hermosa y dulce canción Tierra Quebrada, también me gustó mucho el contenido, es para escucharla siempre, dice Víctor Hugo, que hace un ratito se comunicaba con nosotros. Repasamos las líneas de comunicación y ya nos vamos a charlar con nuestro primer entrevistado del día. Exactamente, y después vamos a estar repasando algunos mensajes también de los oyentes con respecto a un tema que abordábamos en las últimas horas, que tiene que ver con el transporte o el servicio de la empresa Río Coronda. Ayer hablábamos con el ingeniero subsecretario de transporte, con Masay. Después vamos a estar repasando algunos mensajes también, pero si estás escuchando la radio pública o las más de 50 radios que a través de sus emisoras y corresponsales retransmiten este síntesis de la región, te invitamos a que nos escribas, nos llames al 0342, recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Muy bien, momento de viajar, momento de presentar una nota, un contacto telefónico. Para eso pasaremos primero por nuestro operador Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Muy bien, y el siguiente contacto o el primer contacto telefónico del día nos va a llevar a la charla y al encuentro con Maximiliano Ferraro. Él es secretario de coordinación de la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino, ADESA. Con él vamos a conversar unos minutos. Hace unos días mantuvieron un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Luis Rubeo, pero han mostrado algunas posiciones interesantes que queremos charlar respecto a temas que están hoy en discusión en la legislatura y algunos que lo estarán seguramente en un futuro. Hablamos por un lado de lo que es el descanso dominical o la posibilidad de que los mercados cierran sus puertas los días domingo, y también el otro tema que está generando gran polémica por estas horas, que es el de la tasa vial. Pero para avanzar en todos estos temas, lo vamos a saludar. Ferraro, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional en la capital de la provincia. Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, la idea era ir conociendo un poco algunos lineamientos, algunos planteos que ustedes han hecho en los últimos días. Han estado reunidos así con el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, charlando algunos temas que son de su preocupación, o por lo menos que están en la agenda de la asociación. Sí, bueno, el primero que comentabas, que tiene que ver con el descanso dominical. Nuestra entidad ADESA está a favor del descanso dominical. Desde hace muchos años trabajamos también con los sindicatos acá del sur de la provincia, pero estamos viendo que como se está modificando ese proyecto de ley, es altamente perjudicial para las empresas del interior, porque se está privilegiando a dos o tres grupos económicos que son los dueños de los shoppings, que serían los que tendrían la exclusividad de apertura los días domingos, y el resto del comercio, tanto de las grandes ciudades como Rosario, Santa Fe y todas las ciudades del interior, tendríamos que estar cerrados, y eso nosotros creemos que nos perjudica, porque bueno, tendría una ley específica para poder estar abiertos, y el resto de los comercios, el comercio pyme de la provincia, tendría una ley donde se le impediría abrir. Así que eso creemos que es una desigualdad que se tiene que corregir, que ya hemos manifestado en nuestros encuentros con las distintas comisiones, en su momento cuando se planteó en diputados y ahora en senadores, lo hemos estado planteando. Nosotros no estamos de acuerdo de cómo va a salir. Si estábamos de acuerdo en que si se hace el descanso dominical sea para todos y no para algunos que tengan privilegios. Así que en este caso también nosotros lo que planteamos en la reunión, que creemos que está hecha de una manera la legislación, o las modificaciones que se le están haciendo a la legislación están hechas de una manera para que estos grupos, grandes grupos económicos, supermercados y shopping puedan realizar sus recursos de amparo y también quedar abiertos, y el resto del comercio quedar cerrado, porque se ha incorporado en la letra del proyecto de ley unas regulaciones que tienen que ver con leyes nacionales, con la ley de contrato de trabajo, que no se pueden legislar en una legislatura provincial. Sí se podrían legislar sobre lo que era originariamente este proyecto, que era horario de apertura y cierre de comercios. Sí está dentro de las facultades provinciales, no así regular relaciones laborales, y lo que se está poniendo en este momento en el proyecto son esas cuestiones que lo único que van a lograr es perjudicar aún más la posibilidad del comercio pyme. ¿Y por qué nosotros lo planteamos de esta manera? Porque, o sea, el día domingo La idea original es que se pueda descansar. Nosotros lo hemos apoyado al sector sindical en esa propuesta, pero siempre y cuando sea para todos lo mismo. Uh-huh. En cambio, si le estamos dando la prioridad a las grandes urbes de nuestra provincia, lo que estaríamos haciendo es debilitando el empleo y a las pymes del interior en beneficio de las de los grandes centros urbanos. Uh-huh. Así que bueno, esa es la postura que nosotros tenemos como ADESA. Nosotros la hemos estado discutiendo con nuestros pares de FESECO. FESECO es la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe, que compartimos la mayor parte de las acciones en defensa del comercio. Nosotros coincidimos en esa postura. Me gustaría preguntarle, porque me parece muy muy interesante lo que está planteando, pero además me parece muy interesante desde una mirada empresarial, digo, porque uno ha escuchado muchísimas oportunidades, generalmente a los sectores sindicales, plantear lo que tiene que ver conquistas o con las conquistas laborales o la posibilidad de acceder a nuevos logros en materia gremial y sobre todo en este caso lo que es el descanso dominical. ¿Qué los lleva a ustedes o qué los ha llevado en los últimos años como empresarios, como dueños de pequeñas pymes, a acompañar esta iniciativa y que no los trabajadores finalmente no concurran a su trabajo los días domingos? ¿Qué es lo que los ha motivado y cuál es el trabajo que han hecho entre los empresarios para poder tomar una determinación de estas características? Bueno, en primer lugar, el empresario también es un trabajador. Uh-huh. El empresario pyme, si decide tener sus puertas abiertas el día domingo, también va a ir a trabajar el día domingo. Entonces, ese mismo derecho que están reclamando los sectores sindicales también es un derecho que reclaman los sectores empresariales pymes, que uh-huh. nosotros representamos. Ahora, cuando vos tenés grandes corporaciones económicas, los directivos o accionistas no trabajan los días domingos y no tienen en cuenta esas particularidades. Por eso nosotros coincidimos y también porque lo vemos a nivel mundial, hemos estado repasando experiencias de España, de la zona del norte de España, que el comercio sigue funcionando si trabaja de lunes a sábados, que se puede descansar, que se da nacimiento a otras actividades también que generan empleo, que tienen que ver con el esparcimiento, con los deportes, con la vida saludable, con la vida de familia, y por eso nosotros es que estamos de acuerdo. Creemos que el empresario es también un trabajador que también tiene su derecho a estar descansando, y por eso apoyamos la postura del sector sindical. No obstante, sabemos que si hay momentos de crisis como los que estamos atravesando y se necesitara abrir los comercios, el comercio pyme con esta ley quedaría totalmente en desventaja frente a los grandes grupos económicos. Maximiliano, buen día. Porque esta es una ley que después de los 90 comienza a analizarse en la provincia recién el año pasado, con la media sanción en la Cámara de Diputados y con un posible tratamiento, uno espera, antes de que finalice el año, en la Cámara de Senadores. Con esta reunión que tuvieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, ¿le pudo dar algunos detalles de cuál es el avance que tiene, por ejemplo, esta ley en la Cámara Alta? Bueno, el tema es que lo que nos pudo informar es que bueno, que va a pasar a constitucionales, que había, o sea, por lo menos los datos que nosotros tenemos es que en la Comisión de Economía se estaría aprobando, pero que si sale con un consenso de la Cámara Alta, que la Cámara de Diputados no lo modificaría, salvo que tanto sectores sindicales y empresarios mayoritarios nos pongamos de acuerdo para ratificar los términos del proyecto original, que en realidad fue lo que hicimos originariamente, porque originariamente nos reunimos en Rosario y hubo reuniones en Santa Fe, donde nos reunimos con dirigentes nacionales de CAME, de los representantes de sectores comerciales del sur de la provincia, del norte, con los sectores gremiales y consensuamos la presentación de un proyecto de ley, donde después hubo repercusiones periodísticas y opiniones tanto del gobernador como de los intendentes de Rosario y Santa Fe, que condicionaron el proyecto original. Y ahí surgieron, a nuestro entender, estas opciones, que creemos que más que opciones están condenando a que la ley, si sale, no sea aplicable. Uh-huh. Y en esto preguntarle también, ya que lo ha nombrado, lo han marcado, digo, ¿han tenido la posibilidad de volver a discutir o de charlar o de intentar profundizar el debate con los legisladores del Frente Progresista Cívico y Social, que son aquellos un poco más duros y un poco más ortodoxos respecto a esta ley, y que en definitiva son los que han planteado la oposición original y son los que han en cierta medida también lobbyado por esto que usted plantea de proteger a ciertos grandes grupos empresarios en la provincia? ¿Han tenido alguna posibilidad de discutir con ellos? Mira, nosotros hemos estado hablando porque, o sea, los senadores son representantes de los departamentos y la mayor parte son del interior. Exactamente. Y, bueno, un primer razonamiento muy simple que algunos de ellos nos han hecho es que, en realidad, si se abocaran al mandato de la gente que representan, en este caso los sectores empresarios del subdepartamento con los sectores gremiales, la mayoría de los senadores, salvo quizás los senadores de la capital y de Rosario, deberían apoyar el proyecto original. Uh-huh. O sea, por eso es lo que nosotros hemos discutido con Rubeo y lo que le hemos planteado. O sea, ¿por qué unos pocos pueden tener el peso de muchos centros, de muchas ciudades, de muchos sindicatos? ¿Cómo puede ser que se le esté buscando la vuelta para que esto no salga o salga de una manera que termine perjudicando a los que fuimos los promotores de esta iniciativa? Así que, bueno, lo estamos haciendo, estamos hablando con nuestros senadores, vamos a seguir haciéndolo, porque creemos que si va a salir de esta manera, no tiene que salir. Definitivamente, si va a salir como lo están analizando hoy en las comisiones del Senado, no tiene que salir, porque nos va a perjudicar especialmente al pequeño, lo va a perjudicar a los trabajadores y lo va a perjudicar a las empresas pymes. Ferraro, me gustaría hacerle una última pregunta también para conocer un poco cuál es el campo de acción que ustedes tienen, que nos cuente un poco cuáles son los departamentos, cuál es la zona de la provincia que abarcan y cuántos son los empresarios que integran hoy ADEESA, como para conocer un poco más sobre la entidad. Bueno, nosotros nucleamos a los centros económicos, que son realmente industriales, comerciales y rurales, de los 9 departamentos del sur provincial, y bueno, tenemos más de 10.000 comercios asociados entre todas estas entidades, son las que nosotros estamos nucleados. En lo que respecta a FESECO, nuclea el resto de los departamentos, los otros 10, y bueno, ellos tienen casi 60 centros económicos nucleado, bueno, con el resto de los comercios de la provincia. Por eso, para que vos tengas y la audiencia pueda interpretar de lo que estamos hablando, estamos nucleando a la mayor parte de las entidades, a la mayor parte del comercio, y nosotros vemos cómo en este caso el fuerte lobby que está haciendo algunas entidades de Rosario, la mitad de las entidades de Rosario, porque la otra mitad está a favor del cierre dominical, está haciendo peligrar esta ley y está haciendo quizás que salga de una manera inapropiada para la gran mayoría del sector empresario provincial. ¿Cuáles son los pasos que ustedes han ido analizando en los últimos días en caso de que prospere el debate legislativo tal cual como lo propone en cierta medida el gobierno, que es el que está encabezando esta iniciativa, que ustedes no están conformes? Digo, ¿han discutido alguna posibilidad de discusión? Nosotros ya estamos en contacto nuevamente con los gremios, o sea, con cada una de las delegaciones de empleo y comercio, porque, bueno, nosotros habíamos acordado un trabajo conjunto que lo seguimos manteniendo, pero también estamos rediscutiendo que si si no hay modificación, nosotros no podemos seguir avanzando en este proyecto. Así que bueno, esas son las cuestiones que estamos trabajando. Bueno, como te decía antes, o sea, los senadores los estamos hablando a diario, porque bueno, creemos que de esta manera no puede salir la legislación. Bueno, nosotros vamos a estar atentos. Ferraro, le agradecemos el contacto, la amabilidad de atendernos. Es un tema que venimos desarrollando desde hace bastante aquí en la radio pública. De hecho, hoy la apertura del programa tuvo mucho que ver también con este revés judicial que ha recibido Carrefour allí en Venado Tuerto y lo que implica esta posibilidad de avanzar en una ley provincial. Así que, si usted nos lo permite, en algún momento volveremos a charlar y volveremos a consultarlo para ver cuáles son los avances que se den en el ámbito legislativo de esta ley que también entonces sectores empresariales pymes de la provincia están acompañando junto con los sindicatos de comercio de toda la provincia de Santa Fe. Cómo no, a disposición y agradecido de que ustedes tomen el tema y pongan luz sobre todo lo que está sucediendo para que quede en evidencia el movimiento de unos pocos que muchas veces nos cambian la realidad y nos cambian la realidad para mal. Así que muchas gracias y a disposición. Un fuerte abrazo y ha sido muy gentil con la radio pública. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. La palabra de Maximiliano Ferraro es el secretario de coordinación de la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino, que han contado entonces algunas modificaciones que buscan hacerse la ley del descanso dominical. Han denunciado que algunos sectores están haciendo lobby para beneficiar a shoppings y grandes cadenas comerciales. Ha ratificado el apoyo de los empresarios pymes entonces a esta iniciativa que busca instaurar nuevamente el descanso dominical en materia de ley provincial en toda la geografía santafesina. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Siempre me encuentro en un punto dado de una esfera. Drexler interpretó Esfera. Estamos haciendo Síntesis de la Región aquí en Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Estamos también con la compañía de nuestros compañeros corresponsales, aquellos que integran nuestra red de información desde cada pueblo, desde cada ciudad de la provincia de Santa Fe. Pero en el mientras tanto vamos a ir repasando. Ya en un ratito vamos a seguir viajando. En un rato seguramente charlaremos con más entrevistados. En un rato, reiteramos, tendremos el micro de la Gerencia de Empleo, que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que nos van a estar visitando, pero hablemos un poco de las líneas de comunicación, hablemos un poco de síntesis de la región en su versión digital, si le parece. Exactamente, te invitamos a que seas parte de este síntesis de la región, nos llames y nos escribas al 0342-155-4836-42 y que visites, por supuesto, el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Estamos hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar. Y uno de los títulos tiene que ver con esto que venimos comentando con Diego y que nos hemos planteado a ver cómo llegamos a fin de año, sí. Con 200 actualmente. Tres. Son 364 comunas y municipios. Con Diego nos planteamos, llegaremos a las 366. Yo creo que llegamos a las 367 inclusive, porque la comunidad de Campo Jardí, que está ubicada allí en el departamento General Obligado, quiere ser comuna. Campo Jardí, para que ustedes se ubiquen, es una población que está ubicada en una zona fronteriza, si se quiere, entre lo que es el distrito de Florencia y lo que es el distrito del Rabón. Actualmente tiene un poco más de 1,000 habitantes y sus vecinos plantean los inconvenientes que ocasiona la actual división territorial de este poblado, cuya calle principal es el límite que divide a estos dos distritos. Así que vamos a ver, pero es uno de los títulos que está en el www.síntesisdelaregión.com.ar si querés conocer un poquito más de esta comunidad de Campo Jardí que quiere ser la comuna 367. Si se da así. Si se da así. Exactamente, porque todavía no tiene discusión legislativa. Es una idea, un planteo que los vecinos han hecho al senador. Veremos, igualmente, es una buena iniciativa para ir conociendo aquellos parajes, aquellos pueblos que quieren transformarse en lo que tiene que ver con el aspecto, legal en comuna en la provincia de Santa Fe. Lo que sí hacemos, lo que sí es una comuna, allí tenemos amigos que nos informan, es Ercilia, en el departamento San Cristóbal. Está Miguel Useglio desde la 92.5 para contarnos algunas novedades así de la localidad. Desde Ercilia tenemos hoy un reporte informativo signado por los hechos policiales. En la madrugada del sábado pasado tuvo lugar una importante gresca en la que participaron unas 30 personas. Aparentemente todo se originó en un pub que funciona dentro del terreno del Club Unión, donde comenzaron las peleas que luego se extendieron por las calles de nuestro pueblo. El tumulto derivó en que personal policial debiera intervenir para dispersar los violentos, tuvo que disparar balas de fogueo al aire. Quien interviene en la causa es la fiscal del departamento San Cristóbal, doctora Sonia Bustos, quien manifestó a nuestra emisora que ya hay 3 imputados mayores de edad y que están trabajando en procura de determinar los motivos de semejante tumulto para luego, en el transcurso de la próxima semana, establecer responsabilidades. Por otro lado, anoche delincuentes saquearon la vivienda de la estancia La Inés, ubicada a 3 kilómetros al oeste de nuestra localidad. Una mujer de 21 años, quien vive con su esposo e hijo en ese lugar, manifestó que los ladrones forzaron una de las ventanas para ingresar a la casa y sustrajeron varios electrodomésticos y otros elementos, entre ellos un televisor de 32 pulgadas, una pava eléctrica, una estufa eléctrica, un taladro, una amoladora y un acolchado azul. En estos momentos el personal de Seguridad Rural Los Pumas se encuentra abocado a la tarea investigativa para tratar de esclarecer el hecho. Reporta para Síntesis de la Región, Miguel Useglio, desde FM Ercilia 92.5. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, le agradecemos a Miguel por este informe que nos ha enviado en el día de hoy. Tenemos un entrevistado que nos está aguardando en línea, por eso vamos a pasar por nuestro operador, hacemos un viaje imaginario hasta la consola y presentamos una nueva nota en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y queremos agradecerle la amabilidad de atendernos a esta hora al ingeniero Rafael Preto. Él es el jefe de distrito en Santa Fe de Vialidad Nacional. Con él queremos abordar algunos temas referidos a lo que son las obras de infraestructura que se están pensando, proyectando, y algunas que se están llevando a cabo sobre rutas nacionales en la provincia de Santa Fe. Algo de lo que se viene hablando poco últimamente y que nos parece importante destacar, porque hay algunas iniciativas interesantes que se están desarrollando en nuestra provincia. Preto, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenos días, muchas gracias por el reportaje. No, por favor, gracias a usted por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, la idea, ingeniero, era charlar un poco. A ver, en estos días está muy en discusión el estado de las rutas provinciales, que es un tema que quizás compete al gobierno de la provincia, pero en contrapartida estamos viendo que hay muchísimos trabajos de Vialidad Nacional en rutas nacionales. Se está hablando, se proyecta ya lo que puede ser la concreción muy cercana de un tramo en autovía de la Ruta Nacional 34, se está discutiendo el proyecto final de la Ruta Nacional 33, lo de la Ruta Nacional número 11. Y la idea era que nos cuente un poco en qué anda Vialidad Nacional por estos días. Ha habido algunas inauguraciones de rutas en el norte de la provincia. No, nos parece importante destacar un poco ese trabajo que quizás muchas veces en forma silenciosa vienen haciendo ustedes desde el organismo. Bueno, sí, es como usted dice, ¿no? Realmente es mucha la inversión que se está realizando, que se viene realizando en la provincia de Santa Fe en rutas nacionales. Desde el 2003 a la fecha, para que tenga una idea, las inversiones que se realizaron superan 3.000 millones de pesos en obras tanto de ampliación de capacidad como de rehabilitación y de mejoramiento y de seguridad vial. Actualmente se están llevando a cabo obras importantes en lo que es la zona de Rosario, la circunvalación de Rosario, que se convierte en autopista urbana. Ahí es una inversión de 1.600 millones de pesos, más las colectoras de la misma avenida. Es una obra realmente que beneficia no solo a la ciudad de Rosario, sino también a toda la a todo el tránsito de la región, ¿no? También se están haciendo obras en la 012 y en la 34, que se están poniendo en condiciones estas dos rutas que llevan todo el tránsito pesado a los puertos de Rosario. Una obra también muy pedida en su momento, porque bueno, hay la cantidad de tránsito pesado de camiones es importante y ha habido muchos accidentes. Entonces, a partir de estas obras ya se mejoró, ¿no?, mucho, pero en mucha medida la seguridad vial. Claro. También, bueno, obras que se están haciendo los accesos a Rosario, ¿no es cierto? En ruta 11, en autopista Buenos Aires, autopista Rosario. Es decir, toda la zona de Rosario hoy tiene una inversión de más de 2.300 millones de pesos en obras viales. Y después, bueno, como usted decía, en el norte de la provincia también se han realizado la mejora de la ruta 95 y 98, que realmente también son rutas que, si bien no tienen mucho tránsito, pero sí por allí baja toda la producción hacia los puertos, es toda la salida, digamos, de la producción de la región. Así que también esas son obras que dan beneficio de la provincia, y además de todo lo que es la zona de Chaco y de Córdoba y Santiago del Estero, ¿no? Ruta 11 también se están haciendo obras en los puentes que están en Colastiné, en Tercero Coronda, en el Cerodino, todo el tramo que va de Rosario a Santa Fe. Ahí hay muchos puentes de ríos y arroyos que van hacia el Paraná y que, bueno, desde hace ya un tiempo a esta parte merecían hacerse en los nuevos puentes y también los ensanches de los existentes. Así que también son obras importantes en cuanto a esta seguridad vial. Uno entiende, ingeniero, que la inversión, si uno lo piensa a nivel país, que hay que hacerse en muchos lugares, es realmente importante. Hay que ir analizando muchísimos casos, porque así como la provincia de Santa Fe, hay otras provincias que también demandan de inversiones por parte del Estado Nacional. Pero la posibilidad concreta de empezar a ver, los tres casos puntuales de quizás de las más problemáticas en cuanto a lo que tiene que ver con la transitabilidad, y en función de esto que usted decía, que es nada más y nada menos que son rutas por donde pasa la mayoría de la producción, como son la 11, la 34 y la 33, que ya haya avances ejecutivos, que en algunos casos ya se hable de la posibilidad en algunos tramos de autovía, es algo que a ustedes los pone en esa satisfacción de pensar de que en algún momento se puede cambiar un poco el paradigma del tránsito en la provincia, pensando sobre todo en el tema de la seguridad vial? Sin ninguna duda, mire, en realidad todas las rutas de la nación en la provincia de Santa Fe, hoy por hoy, tienen obras, ¿no? Uh-huh. Obras importantísimas en beneficio de la provincia. Pero además también todas ellas a futuro se van a convertir en autovías o autopistas. Imagínese, ya tenemos la ruta 9 de Buenos Aires a Rosario, Rosario-Córdoba. Claro. Se están haciendo los estudios ya muy digamos avanzados en la 33 de Rufino a Rosario para convertirla en autopista. Ahí también son 260 digamos kilómetros de ruta que se convierte en autopista. También la 34 que estamos haciendo ya, empezando las obras de autovía de Angélica, que es el empalme de la 19 hacia la zona de Sunchales y Rafaela. También eso va a ser todo autovía, están empezando a trabajar los proyectos de Rosario a San Genaro, también de autovía. Están ya bajo estudio, en contrato, el estudio de autopista para la ruta 11 de Recreo a San Justo. Es decir, todas las grandes rutas en corredores en donde, como usted decía, efectivamente existe un tránsito pesado importante que van directamente a puerto y que, bueno, hacen a la seguridad vial de todos. Uh-huh. Ingeniero Preto, buen día. Sí, buen día. Ingeniero, consultarlo frente a esta situación que se ha vuelto muy criticada con respecto a esta intención del gobierno provincial de generar un nuevo impuesto sobre los combustibles, más conocido como la tasa vial. ¿Cuál es la posición que tiene o cuál es la observación que hace Vialidad Nacional como única respuesta que da el gobierno de la provincia para reparar rutas y caminos en el territorio provincial? Bueno, evidentemente, a criterio nuestro no es la solución, ¿cierto? Para eso existen ya los presupuestos, tanto en Nación como en provincia, para ejecutar las obras. Es una cuestión de decisión política nomás. Yo, en lo personal, veo que la provincia de Santa Fe no tiene una política vial dirigida, digamos, a mejoramiento de rutas, a obras nuevas. Es decir, para eso hay que contar con un presupuesto afín, necesario, importante, que estimo que no lo tiene la provincia. Por eso le digo que es una cuestión de volcar los recursos directamente a las obras que realmente hacen falta, ¿no? Uh-huh. Ingeniero, le hago un par de preguntas también de algunas obras que nos interesan, o por lo menos que son importantes hacerlas, porque si después no se las hacemos, usted sabe cómo es la cuestión. Van a decir que le estamos tirando todos los centros para que nos cuente lo que usted quiera. Veo cómo es a veces esta cuestión. Pero, por ejemplo, claro, Preguntarle, y sobre todo porque nos escucha mucha gente también en la vecina ciudad de Santo Tomé, el grado de situación de la obra del nuevo puente, esto que lleva ya un par de años discutiéndose, si ya hay alguna novedad importante que se pueda poner en conocimiento, pensando en esta importante conexión que tenemos entre la capital de la provincia y esta ciudad. Claro, bueno, ahí la consultora que está trabajando en el proyecto ya nos confirmó que está en la etapa final de la confección del proyecto, ¿cierto? Uh-huh. Toda la parte técnica ya estaría desarrollada, lo que está quedando es para que se culmine con el proyecto ejecutivo. Es toda la parte que consiste en pliegos, especificaciones técnicas, las planimetrías, que es toda una cuestión, digamos, de armado, de documentación. Así que nosotros esperamos que, en cumplimiento a lo que nos compromete la empresa, suponemos que para este mes próximo, a lo sumo en octubre, ya tendríamos que tener el proyecto ejecutivo. Uh-huh. Después será el tiempo, obviamente, de ver, bueno, las fechas de licitación en función de las partidas que pueda haber para esta obra, ¿no? Uh-huh. ¿Esto ha terminado ya de alcanzar el acuerdo con los intendentes de las dos ciudades? ¿Es algo que ya ha quedado sobre la mesa, de que no hay discusión alguna más respecto a esta situación? ¿Está todo claro respecto a lo que será el proyecto? Claro. Luego de las consultas que se hizo, la consulta pública en donde estuvo la intervención de los municipios, a partir de ahí se generaron todas las obras que complementan en sí mismo a lo que es el puente y la conexión. Los dos municipios han pedido obras, estas obras se incorporaron En el caso de Santa Fe, son obras de desagües, digamos, tanto de cloaca como también pluvial. Se incorporó la iluminación y la pavimentación de algunas calles más. En el caso de Santo Tomé, lo mismo. Es decir, se incorporó mucha obra que mereció hacer una adenda al contrato, o una ampliación del contrato, en cuanto a monto y a plazos. Entonces eso ha motivado también un poco la demora. Y efectivamente, bueno, se incorporó todo lo que ellos han pedido, así que va a ser una obra que beneficia no solamente al tránsito pasante, sino también a las dos ciudades, porque evidentemente tienen parte, digamos, de tránsito urbano, ¿verdad? Ingeniero, consultarlo también porque en las últimas horas se conoció un nuevo aumento de casi el 40% de las cabinas de peaje ubicadas en la autopista Santa Fe-Rosario. Y es muy común, ver cada vez que uno para en la cabina a abonar el peaje, las barreras que tienen esta inscripción de ruta sin subsidio nacional. ¿Cómo se explica eso siendo rutas que son y deben ser mantenidas, en este caso por un concesionario en la provincia de Santa Fe? Sí, yo creo que no tiene mucha explicación lógica, ¿no? Porque no deberían poner ningún tipo de leyenda en las barreras, porque no tiene por qué tener la autopista Rosario a Santa Fe, si es provincial, un subsidio nacional. Uh-huh. En todo caso, bueno, deberá decir sin subsidio a la provincia. Atento a que aumentan tanto los peajes, ¿no? Uh-huh. El resto de las rutas nuestras de Nación sí tienen subsidio y por eso es que tenemos unas tarifas bajas. Y todas las obras que se realizan a través de un presupuesto por fuera de lo que es el concesionario. O sea que las obras se realizan sin el aporte que realiza el quien paga el peaje, ¿no? Como es en la provincia. Uh-huh. Ingeniero, las últimas dos, y ya lo desolegamos y le agradecemos la amabilidad de charlar con nosotros, preguntarle desde su óptica de los anuncios que se hicieron hace un tiempo respecto a la posibilidad de lo que será el puente que una la capital de la provincia de Santa Fe con la capital de la provincia de Entre Ríos, con la ciudad de Paraná, ¿cuál es el impacto que ustedes están viendo va a tener esta nueva unión vial entre ambas ciudades? Y preguntarle también respecto a la situación de la ruta nacional 19, si hoy es una ruta que está a su cargo en lo que es el cuidado y el mantenimiento de vialidad nacional, o compete también a una responsabilidad por parte de la provincia de Santa Fe. Bueno, en cuanto a lo primero, evidentemente que el nuevo puente entre la ciudad de Santa Fe y Paraná, con todo lo que significa la conexión luego hacia el lado de Santa Fe, es realmente una obra estratégica para la región, no solamente para las dos ciudades. Uh-huh. La ruta 168 es un corredor del Mercosur en donde hay mucho tránsito pesado, fundamentalmente, que viene internacional de Brasil hacia Chile y viceversa. Nosotros somos aquí una ciudad de paso, por lo tanto, esa obra va a tener también que incluir necesariamente el paso por la ciudad de Santa Fe por otro sector, o sea, evitando la parte céntrica como es ahora con Arenga 27 de Febrero. Así que es una obra que va a impactar muy fuertemente en la región y también en la ciudad, y necesaria también, ¿no? En cuanto a lo que me pregunta de la autovía de la 19, si bien lo hizo la provincia a esta obra por a través del convenio con la Nación, la Nación la recibió en su momento y está hoy a cargo del concesionario de la ruta que ya venía llevándolo anteriormente y bajo la supervisión de Locovi. O sea que está bajo la responsabilidad, digamos, de Locovi y a cargo del mantenimiento del concesionario actual. Uh-huh. Ustedes no tienen ninguna injerencia entonces como vialidad nacional en la ruta 19, entonces. No, como uh-huh. como no la tenemos en todas las rutas en concesión. Uh-huh. Es decir, todas las rutas en concesión hoy están bajo la supervisión del órgano de control de concesiones viales, que de todas maneras sí está bajo la dependencia del administrador general de Vialidad Nacional, ¿cierto? Pero a nivel de distritos y a nivel de gerencias no hay ningún tipo de relación con el OCOBI. Es un ente desconcentrado, digamos, que quedó bajo la órbita del señor administrador general de Vialidad Nacional. Uh-huh. Por último, ingeniero, si es tan amable, nos repite la cifra de la inversión realizada en los últimos 10 años por el gobierno nacional en nuestra provincia, como para poder graficar el impacto que esto ha tenido en la región. Y mire, en estos 10 años estamos entre las obras que se ejecutaron y las obras que están en ejecución, 6.200 millones de pesos aproximadamente. Bien, importante. Esa es la inversión que se ha realizado y la que se está realizando. Bien, que nos parece absolutamente importante. Le agradecemos, ingeniero, que nos haya puesto al tanto de todas estas novedades. Como siempre decimos, la radio pública siempre a disposición para seguir comentando estos trabajos realmente destacados que se están haciendo en las rutas nacionales, que quizás no tienen mucha repercusión en otros medios de comunicación y que nos parece importante ponerlos de manifiesto. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la oportunidad. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Buen día. Rafael Preto, el titular de Vialidad del Distrito de Vialidad Nacional en Santa Fe, que nos ha contado sobre las inversiones que el organismo nacional está desarrollando, sobre algunas obras, proyectos que están en marcha aquí en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Soy mar, porque soy grito que habrá de escucharse más allá, más acá. Porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde. parece lluvia y el trigo verde girasol. Rally Barrio Nuevo interpretó El sol parece lluvia. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Continuamos aquí en Síntesis de la Región. Estamos en la radio pública. Ya en un minutito vamos a charlar con los amigos de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Pero antes repasamos rápidamente las líneas de comunicación, lo que tiene que ver con la forma de contactarse con nosotros. Exactamente, estás escuchando Síntesis de la Región, estás sintonizando la radio pública y a través de nuestros compañeros corresponsales, las diferentes emisoras que nos retransmiten en cada uno de los pueblos y ciudades del interior de la provincia. Por eso te invitamos a que participes, nos escribas, nos llames al 0342, recordá siempre anteponer este prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Muy bien, y como nos tiene acostumbrado ya la Gerencia de Empleo en Santa Fe, es una particularidad seguir viendo caras nuevas, gente que todavía no ha pasado por aquí, que no ha charlado con nosotros. Hoy está Silvia Bock, que ha venido a visitarnos. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Así que primera vez aquí con... Con nosotros no termina más la rueda de compañeros de la gerencia. Faltan todavía. Bueno, eso es lo importante. Eso quiere decir que hay mucho trabajo, muchas áreas para seguir difundiendo. Bueno, a ver, contanos un poco qué es lo que te trae hoy por acá. ¿Cuál es el tema con que nos vas a desasnar un poquito a nosotros y que le vamos a contar a la gente que nos escucha en el centro norte de la provincia y también en el sur? Bueno, un poco es contarle sobre uno de los programas, de los tantos programas que estamos trabajando en la Gerencia de Empleo. Como ustedes saben, esto, bueno, depende del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la Secretaría de Empleo, más específicamente. El programa, digamos, con el que les voy a hablar hoy, depende de la Subsecretaría de la Economía, del sector de la Economía Social. Y es un programa, nosotros decimos el PEI, Programa de Empleo Independiente, que está pensado, digamos, la población en la que está es aquellas personas que están afectadas por problemáticas, ¿no?, de empleo, de empleabilidad. Son, digamos, la idea es apoyarlos en el desarrollo de pequeñas unidades productivas independientes, apoyarlas, digamos, en el desarrollo y también en toda la parte que tiene que ver, ¿no?, con la comercialización y la producción. El programa prevé, digamos, una etapa, no solamente una ayuda económica, sino también asistencia técnica. El Ministerio, bueno, hace muchos años que venimos trabajando estas líneas y se ha ido, digamos, modificando. Desde el 2010 al 2014, digamos, seguimos con el PEI. Anteriormente hubo otras líneas y, bueno, lo que se fue viendo, digamos, la importancia de acompañar a los emprendimientos más allá de la parte económica, que es importante, también es brindar una asistencia técnica. Por eso, digamos, los emprendedores que van a participar en este programa, se les da primero lo que es una asistencia técnica. Esto se trabaja, puede ser con algunas instituciones con las cuales tenemos convenio, o se hacen a través de las oficinas de empleo. Como ustedes sabrán y se vienen escuchando por ahí los micros, nosotros trabajamos en el territorio a través de los gobiernos municipales, ¿no?, y comunales. En la mayoría ya tenemos oficinas de empleo y son, digamos, con quienes trabajamos en el territorio. Digamos, ellos son los que conocen, los que están a diario ahí, así que nuestras políticas las trabajamos con ellos. Este programa, digamos, lo que tiene prevé, digamos, es una asistencia técnica. Es un curso de gestión empresarial, le decimos nosotros, que la idea es que la persona en ese proceso pueda, digamos, incorporar conocimiento y apoyarlo. La mayoría ya sabe, digamos, lo que viene a hacer o lo viene haciendo, por ahí saben producir, pero bueno, falta, digamos, todo el apoyo que tiene que ver con lo administrativo, con lo comercial, la producción, digamos. Entonces, lo que se busca en este proceso es ir apoyando eso. Se hace, digamos, el curso de capacitación, se trabaja con ellos lo que es la formulación del proyecto, del plan de negocios, hasta, digamos, terminarlo. La idea de esto, digamos, cuando son derivados estos cursos, que en estos cursos también se pueda ir evaluando esta propuesta, si es viable o no, si es rentable. Claro. Digamos, es uno de los puntos, obviamente, que hay criterios para evaluar que tengan que ser proyectos que sean rentables y, lo que nosotros decimos, sustentables en el tiempo. Uh-huh. Y nos contás, por ejemplo, para graficar un poco cuáles son, por ejemplo, esos emprendimientos que predominan, cuál es el... Hoy por hoy, digamos, lo que se está apoyando son emprendimientos productivos y lo que tenga que ver con servicios y oficios, sobre todo. Tiene que ver mucho, ¿no?, con la realidad de los trabajadores, uh-huh, digamos, que son los que van a los llevan adelante. Y la idea, digamos, los comerciales, en algún momento hubo apoyo para emprendimientos comerciales y hoy, digamos, se está apuntando, digamos, la cadena más de producción. No, digamos, lo que tenga que ver con venta o reventa, uh-huh, no se están apoyando en estos momentos, pero sí todo lo que tiene que ver con producción y con oficios, que son los que más, digamos, se está apoyando en estos momentos. Uh-huh. Y en esto, sí, preguntarte también, ¿cuál es el sector poblacional que prefiere volcarse por este tipo de programas? Y es variado, muy variado. ¿Sí? Tenemos gente que, lo que nosotros decimos, son emprendedores netos, digamos, gente que uno... que hace años que viene desarrollando esta actividad. Uh-huh. Con esto muchas veces la posibilidad de poder formalizarlo, porque una de las cosas, de los objetivos, más allá de apoyarlo económicamente, con la asistencia técnica también, es en esto de la formalización. Hoy tenemos herramientas para hacerlo, lo que es el monotributo social, uh-huh, se trabaja mucho en todo lo que tenga que ver con las habilitaciones. Digamos, cuando hablamos de mejorar la empleabilidad, no es solamente que tenga un ingreso, sino esto de, bueno, las condiciones del lugar, uh-huh, donde la persona está trabajando, generalmente son emprendimientos familiares, y eso también se trabaja mucho con los municipios, las comunas, lo que tenga que ver con la habilitación. La idea es acompañarlo también en ese proceso. Hay también una, digamos, mucha informalidad, digamos, los proyectos, y la idea con esto es esa, digamos, también acompañarlos a formalizarlos. Uh-huh. Tenemos, digamos, lo que decíamos hoy, una de las exigencias es que tengan el monotributo social. Hay proyectos que no, que necesitan que sea el monotributo común, bueno, lo harán después, pero sí o sí, digamos, es una de las exigencias esa también. Por ahí me perdí lo que me preguntaste exactamente. No, la franja etaria más o menos, ¿cuál es la población que predominaba? Las edades es muy variado, ¿por qué? Porque depende de qué programa provienen. Sí o sí, no está, hoy por hoy no es una población de desocupados solamente, son, la población proviene de los programas del seguro de desempleo. Uh-huh. Seguro de desempleo es aquellas personas que están trabajando en relación de dependencia, se quedan sin trabajo, y una opción, en vez de cobrar el seguro de desempleo por mes, mensual, lo cobra todo junto y con el aporte del ministerio puede llevar adelante un emprendimiento. Uh-huh. Otro de los programas es el Seguro de Capacitación e Empleo, que es un programa del Ministerio de Trabajo. El programa Jóvenes, los jóvenes también pueden acceder a esta línea. El programa Promover, que es para aquellas personas con discapacidad, también pueden acceder. Personas que hayan hecho cursos de formación profesional, siempre y cuando, bueno, estos cursos estén, digamos, en relación con el Ministerio de Trabajo, estén validados por el Ministerio de Trabajo, eso los orienta la oficina de empleo, digamos, cuando van, pero esa sería la población. O sea que la población tiene desde jóvenes a gente grande. Lo que te decía por ahí, esto que muchas veces tenemos emprendedores, que bueno, son estos emprendedores netos, y mucha gente también, digamos, no hay, es una opción, digamos, para algunos es una opción de vida y para otros es una necesidad. O sea, sabemos que muchas veces, por determinada problemática, las personas se quedan sin trabajo y, bueno, dentro de las alternativas está esta, digamos, y por ahí están un poco forzados, en algunos casos, claro, a llevar un emprendimiento adelante porque no pueden conseguir trabajo por alguna razón. Así que hay una variedad, digamos, de posibilidades, digamos, y de edades y de proyectos, digamos, que uh-huh, se llevan adelante. Silvia, por lo que nos comentabas, el programa básicamente promueve que trabajadores desocupados generen sus propios emprendimientos. ¿Hay algún tipo de capital inicial para que los mismos puedan llegar justamente a estos objetivos que se plantean? Sí, como te decía al comienzo, el apoyo, hay un apoyo económico. Los proyectos son, digamos, el apoyo del ministerio es de hasta 25.000 pesos. Esto es nuevo, digamos, se acaba de modificar ahora. el monto, digamos, con que se asiste. Se cobran, digamos, cuando hacen el curso de gestión empresarial, hay un apoyo económico de 450 pesos, que es, digamos, para estos 3 meses, que hasta que hacen el curso, arman el proyecto y demás, es una ayuda, una asistencia. Después, digamos, cuando el proyecto es aprobado, cobran los 25.000 pesos. Por 9 meses después están asistidos con 450 pesos, que es un apoyo. Nosotros decimos, bueno, que los acompañe en esto de la formalización, ¿no es cierto? Porque, bueno, hacer las habilitaciones, digamos, necesarias, es un apoyo. Al año, el emprendimiento, si existe, sigue, continúa, presentó los comprobantes, hizo las compras, ¿no es cierto? Nosotros tenemos también un seguimiento de eso. Uh-huh. Al año es refinanciado, le decimos nosotros. Puede pedir una ayuda si la necesita, de hoy es 11.000 pesos. Para la compra, ¿no es cierto?, de alguna otra maquinaria, por ahí abrir una producción o algo, bueno, tiene un, está esa ayuda, digamos, de 11.000 pesos. Ese es el, digamos, el aporte económico que hace el ministerio. ¿Se logra la sostenibilidad en el tiempo de los emprendimientos? ¿Es variada la...? Es muy variada, obviamente, pero sí, digamos, la verdad que esto que decimos, ¿no es cierto?, se va a visitar, digamos, nosotros uh-huh. tenemos un área de seguimiento, que son los que hacen las visitas, digamos, a los proyectos. Desde las comunas, digamos, de la oficina de empleo, uh-huh. también hacen un seguimiento, y la verdad que sí, digamos, hay un sostenimiento en el tiempo de los emprendimientos, sobre todo lo que tiene que ver con los oficios, digamos, son los que, obviamente, más perduran. ¿Por qué? Porque la gente lo venía haciendo, y con esto, digamos, una ayuda para poder comprarse todas las maquinarias, hacer un curso de formación y, bueno, y aprenden refrigeración, ya venían haciendo lo mejor electricidad, y la verdad que es un aporte importante. Y los de producción lo mismo, digamos, o sea, con esto, gente que viene produciendo y, bueno, pueden comprarse maquinarias y demás que por ahí si no se hace muy costoso, digamos. Uh-huh. Y mejoran, obviamente, la calidad del emprendimiento, de lo que están produciendo. Se ve. Y aparte, por ahí nosotros decimos, en Santa Fe, que es grande, Santo Tomé, tenemos muchísimos proyectos también, son localidades muy grandes, entonces, bueno, se pierde un poco. Pero en el interior es muy importante el aporte, o sea, porque... Y tiene que ver mucho el enfoque que le da la comuna y el municipio. Hay algunos que ven realmente esto como una oportunidad y una alternativa para estas localidades donde por ahí hay menos posibilidades laborales, claro. menos empresas y demás. Entonces ahí sí se nota, digamos, realmente, y el cambio y la importancia, digamos, de los proyectos, digamos. Cambia un poco, no sé, lo que es la calidad de vida de las personas, digamos, sí. por ahí es el objetivo. Y con respecto a esta modalidad, Silvia, ¿se puede saber, por ejemplo, en porcentaje cuánto involucra a lo que es el mercado laboral? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto que tiene en el mercado laboral? Mira, el impacto tiene que ver, ¿no?, con esto que cómo se sostienen, digamos, y son si son rentables, sustentables. Una de las cosas que por ahí también tiene que ver esto que decía hoy, lo que se apunta más al tema de producción, que es lo que hoy, digamos, es más redituable, digamos, que la parte de comercio, digamos, que por el monto y todo, empezar un comercio con este monto es más difícil, digamos. Entonces, lo que se busca es esto de la de ser que sean productivos, que apoyar este tipo de emprendimiento. Y decirte, digamos, el impacto es alto, pero hacia el número, te puedo decir que del 2010, que empezó este programa, a hoy son alrededor de 600 emprendimientos en Santa Fe. Ustedes saben que la Gerencia de Empleo toma Centro Norte de la provincia, digamos, y tenemos otra gerencia en el sur. Pero el impacto, digamos, son casi 700 personas, digamos, que han emprendido, digamos, estos proyectos. Uh-huh. El impacto es bueno, digamos. Después, digamos, el tema del seguimiento se va viendo, digamos, lo que vos decís también, ¿no es cierto? Esto si siguen sí. o continúan, pero el porcentaje, digamos, es alto. Y por ejemplo, los emprendimientos más privilegiados o donde más se apunta por parte de los... No, es muy variado. Ajá. Lo más es oficio, por ahí lo que te decía, ¿no es uh-huh. cierto? Lo que tiene que ver con servicio y oficio son uh-huh. por ahí lo que más se abocan hoy. Los proyectos pueden ser individuales o asociativos, eso es muy importante. Son individuales, quizás una persona que proviene de uno de estos programas que yo les mencionaba, con una persona desocupada se pueden asociar. Uh-huh. Si bien esta persona desocupada en este momento no tiene ningún apoyo, cuando hagan el refinanciamiento sí va a recibir un apoyo económico también. Así que eso es importante. Hemos tenido, qué sé yo, en la localidad de Vera, un emprendimiento que era una fábrica que cierra, los empleados hicieron el PEI, hicieron el refinanciamiento y ahora, bueno, se conformaron en cooperativa, así que están y continúan trabajando, digamos, en una cooperativa de chacinado. En Montevera también, un frigorífico. Y en Montevera también está Cerro Blanco, que es una que hacen envasan tomate, fruta escurrida. Y la verdad que también los trabajadores, impresionante, hicieron el PEI, hicieron refinanciamiento y ahora están siendo apoyados, digamos, por otro programa nuestro, que es, digamos, de empresas recuperadas. Y te digo, o sea, que pueden ser individuales y asociativos, y realmente el esfuerzo que han hecho y que siguen haciendo es increíble, digamos. La mayoría, obviamente, son individuales. Sí, y tal vez esta sea una pregunta bastante redundante, pero por ejemplo, más allá de todo lo que contabas en la nota, ¿quiénes pueden participar? Personas, lo que te decía hoy, digamos, personas desocupadas, digamos, que estén en alguna, encuadradas dentro de alguno de los programas que mencionaba hoy, que hayan hecho un curso de formación, que provengan del seguro de desempleo, que provengan del seguro de capacitación de empleo, que provengan del programa Promover, que es un programa para personas con discapacidad. Esta es la población que hoy, digamos, puede ser asistida con este programa, digamos. Las personas que tengan, que quieran, bueno, tener más información y pueden acercarse a la oficina de empleo y ahí le van a informar, digamos, las posibilidades, ¿sí? Si hoy no están encuadrados en alguno de estos programas, lo que por ahí mencionaba, los cursos de formación profesional, todo el año hay, digamos, cursos donde las personas puedan, a través de esto, perfeccionar su actividad, ¿sí? Lo que está haciendo, y a partir de eso también poder acceder a este programa, exactamente. Y por último te pregunto, ¿este programa está abierto? Cualquiera que nos esté escuchando ahora puede acercarse. Exacto, es un programa que no tiene tiempos, digamos, está abierto todo el año, así que al que quiera por ahí o necesite más información, digamos, puede preguntarnos o dirigirse directamente a la oficina de empleo, donde si está desocupada también ya le hacen la historia laboral. Lo que nosotros decimos, la oficina de empleo es quien define también un poco, cuando se sienta a trabajar con esa persona, el perfil, ¿no es cierto? Hay personas que ya, digamos, están, digamos, inclinadas hacia hacer algún trabajo independiente, vienen haciendo algo, y bueno, la oficina ahí, digamos, los entrevistadores lo van a orientar a qué es lo que tienen que hacer. Si ya está haciendo algo, a lo mejor no está en ningún programa, puede ver algún curso de formación profesional que a esta persona le sirva para incrementar sus conocimientos y también permitirle poder hacer el programa, el proyecto, digamos. Después lo del seguro de capacitación, del seguro de desempleo, ya, digamos, bueno, las personas van al ANSES, cuando hacen el trámite en ANSES, los compañeros de ANSES le informan de esta posibilidad y los derivan a la oficina de empleo, para que la oficina de empleo evacúen todas las dudas. Bien, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, nos gracias vemos la próxima cuando le toque volver por aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Silvia Bock, de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, con su micro habitual aquí en la radio pública, nos ha hablado de estos programas de empleo independiente que trabajan también desde el Ministerio, y con esto vamos llegando al final. Así es, siempre nos dejan algo nuevo para saber desde la Gerencia de Empleo. Exactamente. Bueno, usted que siempre anda en búsqueda de empleos nuevos, aquí tiene alguna... yo voy anotando por las dudas. Usted que es una emprendedora tiene para ir agendando. Nos vamos, nos vemos mañana. Le agradecemos a Cielo Saracio, que ha estado en la producción, en la coordinación del programa en el día de hoy. Salvador Rodríguez ha sido nuestro operador, nuestro encargado en la técnica. Han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Mañana, una vez más, nos volvemos a reencontrar en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. De nosotros heridos, de nosotros de pie, hablemos por supuesto, milonga tu manera, con tus modos sencillos, con tu forma de ser. Hablemos por milonga de las calles vacías, de las luchas perdidas, de las que hay por vencer. Hablemos, che milonga, mi guitarra te invita al vino entreverado con el vino de ayer. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la voz de la patria con mayúsculo esfuerzo. Por vernos en la idea de volverla a querer, hablemos de tus niños, milonga, y de los míos que están sin saber nada de la idea de crecer. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.